En el Evangelio de hoy, Jesús nos pone un ejemplo monetario. Es interesante ver cuántos símbolos, ejemplos, parábolas pone el Señor relativos al dinero. Porque los hombres nos tomamos muy en serio el dinero. Porque los hombres es algo con lo que no jugamos. Nos parece que es lo que tiene importancia. Aquí pone el ejemplo de una deuda. Una deuda que tenía un hombre con un rey, una deuda inmensa que es perdonada. Y que después el siervo, sin embargo, maltrata a otro siervo que le debía solo 100 denarios. Fijémonos en que el rey le perdona por un acto de voluntad. La deuda era muy grande. Y sin embargo, bastó un acto de voluntad. El rey dijo, quiero. Y entonces se hizo el perdón. Lo mismo que Dios dijo, hágase, así también hace el perdón. Es el mismo acto de voluntad que crea el universo, es también esa voluntad la que hace esa creación tan especial que es el perdón. Y el rey en este caso perdonó una deuda de 10.000 talentos a ese siervo. El siervo tiene una deuda con el rey. La criatura tiene una deuda con el creador. Y hemos de entender que los números aquí todos tienen su símbolo. 10.000 talentos frente a los 100 denarios que le debían a ese siervo. Sin embargo, no se los perdona el siervo. Recordad lo que decimos en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, dice el original. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La verdad es que, ¿cómo podemos pedir perdón a Dios si nosotros no perdonamos a los que nos han hecho un mal? Esto a mí hace que siempre perdone, claro. ¿Cómo no voy a perdonar? Siempre digo, lo que me ha hecho esta persona es mucho menor que lo que yo debo a Dios. Y Dios me dice, te perdono. Pero la única condición es que le perdones a él. Y parece un precio barato. Así que acordaos de esta parábola y perdonadles a todos. Lo que hay que lograr no es perdonarles todo a todos, sino perdonárselo incluso al momento. Que no tengamos que posteriormente reflexionarlo, pensarlo, sino que ya automáticamente nos salga el perdón. Eso es lo que deberíamos conseguir en esta vida en la que estamos aprendiendo. Pues aprendamos a eso. Aprendamos, en cierto modo, a ni siquiera tener que perdonar, sino que ya todo esté perdonado desde el primer momento. Y sé que esto es difícil, porque hay personas que el mal lo hacen muy bien. Ojalá nosotros hiciéramos el bien tan bien como algunos hacen el mal. Pero hay quienes hacen el bien un poco mal y quienes hacen el mal muy bien. Con arte, con inteligencia, con ganas, con entusiasmo, sin desfallecer, con máxima intensidad. Así hacen algunos el mal. Y después, desgraciadamente, algunos el bien lo hacen un poco, pues, no con el mismo arte, ¿eh? En el bien, hoy que hablamos del perdón, por esta parábola, deberíamos ya partir por el hecho de que ni siquiera tenemos que perdonar. Nos lo merecemos todo. Y por lo tanto, pues no, automáticamente decimos, Señor, es verdad, me lo merezco. Y punto final. Así no puede penetrar la tentación en nosotros. Tentación de venganza, de revancha, de tal. No puede. La cantidad de veces yo que hago oración, que he pensado a fulano, como le vea, no pienso, iba a decir, dirigirle la palabra, me volveré y miraré hacia otro lado y no pienso acercarme ni lo más mínimo, ni quedarme a tiro de que me diga palabra, ninguna. Pero después, afortunadamente, pues como mi voluntad no participa de la tentación, pues ya me encuentro con la persona, empiezo a hablar y se me olvida todo. Se me olvida todo. Porque la voluntad no participa de la tentación. No debemos dejar que nuestra voluntad participe de ella. Siempre debemos decir, lo que yo veo en él es mucho menos que el mal mío que Dios ve. Y no tendréis a nadie al que negar la palabra, ni al que... Porque además, fijaos, la necesidad de venganza acaba convirtiéndose en un vicio que al final no encuentra límite, no encuentra satisfacción. Siempre uno desea más. Hay personas que odian tanto que ni siquiera con la muerte les basta. Si pudieran hacer más, lo harían. Y lo están deseando. Ojalá pudiera hacerle más. Hay personas así, que nada lograría apagar el fuego del deseo de venganza. Nada, ningún mal. Porque al final es un fuego que está en el corazón de ellos y que ya arde sin necesidad de madera. Es un fuego perpetuo, intensísimo. Entonces uno dice, yo no quiero llegar a eso. Pues no des los primeros pasos. Los primeros pasos son fáciles de apagar. Los primeros pasos son tan sencillos de que no vayan a más. Es un fuego tan fácil de apagar. Pero después ya no lo es. Después el no perdón llega a hacer heridas en el alma de la persona. La persona a la que odiamos a lo mejor puede estar tan feliz y tan contenta, y el que odia puede estar hiriéndose cada día a sí mismo por el tema. Él mismo es la mayor víctima. Así que, viendo lo claro que es el extremo de este mal, no caigamos en él ni en pequeña medida. Y de verdad que esto se puede conseguir. Es como el niño que dice, pues no voy a mentir nunca. Y no miente nunca. Hay personas así, que hicieron propósito de no mentir, y dicen, pues no, nunca he dicho una mentira queriendo. Parece difícil, pero hay gente así. Pues en esto también podemos hacerlo. Perdona. Que perdonemos. 70 veces 7. Nuestras deudas son perdonadas porque nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Dios es el perdón infinito. Ha perdonado todos los males que ha habido en la humanidad. Todo ha sido perdonado en la cruz. Todo. Si bien, aunque todo ha sido redimido, algunos no han aceptado ese perdón. Y su pecado permanece en sus almas. Aquí, en la tierra, y más allá de la tierra, porque no han derramado el perdón de Dios en sus corazones. Y claro, si uno quiere conservarlo dentro de la caja que es el corazón, bien cerrada, y cerrándola bien a toda influencia, allí no penetra. Aunque todo ha sido perdonado, todo ha sido redimido, y sin embargo, de ello se excluye aquello que de ningún modo queramos que desaparezca de nuestro corazón. Pues que no ocurra así en esta iglesia, y que si alguno de los que están sentados en los bancos tuviera algún ascua que le atormenta respecto a esto, hoy, con la sangre de Cristo ofrecida sobre este altar, la derrame, para que se extinga totalmente, que desde el banco nosotros no lo iremos, pero interiormente que esa persona diga, Señor, perdóname. Y que después de humillarse, diga, perdono si hay que perdonar lo que me haya hecho el prójimo. Perdono todo, todo, por más que me cueste. Y si es tanto que hoy no puedo, voy a llevarlo más días a mi meditación, a mi oración, para que al cabo de unas cuantas semanas todo quede limpio.